en el transcurso del mes de mayo fueron aumentando el número de consultas, e incluso un poquito más que el año pasado para la misma época. Uh-huh. Y también tuvimos más internados. Uh-huh. Digamos, progresivamente, pero durante todo el mes de mayo se internaron prácticamente 3 veces más niños que el mes de mayo del año pasado. ¿Por qué es eso, doctora? Bueno, la bronquiolitis es una infección que afecta la vía respiratoria de los más pequeños, ¿no? De los niños menores de 2 años fundamentalmente. Se llama bronquiolitis porque afecta a los bronquios más pequeños, que, ajá, se llaman bronquiolos, y produce un cuadro de inflamación. Generalmente se da todos los años en esta época, digamos, es estacional. Si bien puede haber casos durante todo el año, en esta época, en otoño e invierno, es cuanto más casos tenemos. Uh-huh. Digamos que ocurre así todos los años. Y bueno, periódicamente, cada 3 o 4 años, suele haber picos más importantes que los años anteriores. Son enfermedades producidas fundamentalmente por virus. Uh-huh. Doctora Agostina la saluda, sí. Buenos días. Buen día. ¿Cómo se puede prevenir la bronquiolitis? En realidad la manera de prevenir es tomar ciertas medidas, de las cuales el año pasado se habló mucho, ¿no? Y creo que se deben repetir continuamente, porque son las mismas medidas que se tomaron el año pasado, ¿no es cierto?, para lo que debe hacer la familia con los niños. Y fundamentalmente es mantener las medidas de higiene, la ventilación de los hogares, porque en sí, si hablamos de prevención de otra índole, vacunas no existen para estos casos, que fundamentalmente, dijimos, son producidos por virus. El 90% de los casos o más es producido por un virus que se llama sincicial respiratorio y para el cual no existe vacuna actualmente. Uh-huh. El año pasado hubo un predominio del virus de la gripe H1N1. Claro. Pero no lo estamos viendo en este año. Este año son los otros virus los que lo están provocando, las bronquiolitis, y fundamentalmente el que acabo de mencionar, que es el sincicial respiratorio. Entonces, mantener la higiene, la ventilación, tratar de que los ambientes de las casas estén templados pero no sofocantes. No fumar dentro de los hogares, sobre todo donde están los niños pequeños, mantener la lactancia materna, que es un factor protector para la prevención de enfermedades, y fundamentalmente, la consulta precoz, uh-huh, como para poder mantener algunas medidas, no, si bien no preventivamente, pero como para tratar de que los niños estén mejor sostenidos, no estén con una infección que los agrave demasiado su cuadro, ¿no? ¿La bronquiolitis, doctora, puede derivar en un cuadro mucho más complejo? Y en realidad las bronquiolitis empiezan como un cuadro muy banal, como puede ser un simple resfrío, o sea, un poco de secreción de moco en la nariz de los bebés, y va progresando hasta afectar los bronquiolos. Dentro de esa enfermedad hay distintos grados. Hay algunos chiquitos que su enfermedad es leve y solamente requieren algunas medidas de sostén. Hay otros que pasan a ser un poquito más graves o moderadas y requieren internación. Y una mínima cantidad de niños, porque la enfermedad se les presenta más grave, necesitan de asistencia en las terapias pediátricas. Uh-huh. Finalmente, de mi parte, doctora, preguntarle si con lo que ocurrió el año pasado de la gripe A y tantos casos y todo lo que también se habló y a través de los distintos medios pudimos dar a conocer, ¿aumentó la conciencia de la gente para prevenir no solamente la gripe A, sino estas enfermedades que de alguna manera por ahí están relacionadas, ¿no? Sí, yo creo que cuando se empiezan a hablar de las enfermedades, sobre todo de dar medidas que a lo mejor, digamos, no la van a evitar, pero sí van a ser, probablemente en algunos casos sean más leves o lleguen a no infectarse los niños. Entonces son todas esas medidas de prevención, como en todos los casos para otras enfermedades, como pueden ser las diarreas, todo lo que uno pueda dar de prevención a nivel de la mayoría de las personas es útil. Y las medidas del año pasado para la gripe deben repetirse este año y sucesivamente, porque en realidad son todas las medidas como para evitar enfermedades de tipo respiratoria. Perfecto. Y bueno, hablamos de la higiene también de los ambientes, porque en realidad los virus son, están en el aire, ingresan por la vía respiratoria, pero también se depositan en las superficies. Entonces, por eso hay que mantener la higiene de los hogares. Importante tener en cuenta todo esto, doctora. Doctora, bueno, le agradecemos mucho por habernos atendido. Simplemente la pregunta es, ¿le gusta el fútbol? Sí. Lo va a mirar entonces al partido, ¿eh? Y depende de cómo se presente el trabajo, porque yo estoy claro. En el lugar de trabajo.